Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online habitualmente con nuestra página web www.contrabanda.org, pero ahora tenemos un pequeño inconveniente con la web, así que no la podrán seguir a no ser que les envíe un que será difícil, claro, que se los puedo enviar por mail a quienes nos escuchen desde fuera. Al mail de quien me escriba, mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Jazz Blues, Rhythm and Blues, los lunes de 4 a 6 de la tarde. 91.4, se los dije, ¿no? FM. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. También en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, nuestra radio hermana allí en el puerto, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada. Y el streaming con la página web, www.laradioneta.cl, en Valparaíso los sábados, a partir de las 22 horas. Amigas y amigos del puerto, bona nit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada y con la red, y el streaming con la página web, radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Comenzamos, como es habitual, con una voz femenina y una señora canadiense que a mí me gusta muchísimo y que ya la hemos presentado alguna vez, Therese Montcalm, de un álbum del año 2002 que simplemente lleva su nombre y canta una canción en italiano, Quanto ti amo. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Je t'ai souvenir. surgite avec plaisir quand tes bras me balancent en chassant mes sombres abus. Tout devient era la señora Teres Moncalm, del álbum que lleva simplemente su nombre. Es una señora canadiense de la parte francófona, pero ella canta francés, canta en castellano, y este tema que lo puse justamente porque ella lo canta en italiano y es como una novedad dentro de su repertorio. Cuando ti amo, Teres Moncalm. Esto es Contrabanda FM, Barcelona 91.4, y hoy el primer programa del mes de julio. Además, comenzamos justo con el primero de julio de este año 2013. Bien, tenemos invitados en el estudio, tendremos música y tendremos novedades que están relacionadas con este panorama un poco gris. Y para algunos demasiado gris, y para algunos ya, pero definitivamente con visos de temporal, tsunami y todo, porque la situación económica, no solamente en España, sino en el sur de Europa, es realmente crítica y yendo a mal, yendo a peor, en vez de tener o vislumbrar alguna mejoría, a pesar de que digan por ahí, inclusive se reían de un dirigente político anterior que hablaba de brotes verdes, y el otro día escuché a una del PP también hablando de brotes verdes. Es curioso eso, ¿no? Y para comentar esto, tengo en primer lugar a mi derecha, Nico. Espera un poquito. Ahora. ¿Estoy dentro? Okay. Ahora sí. Nico, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. Brotes verdes. ¿A qué se referirán, no? Sí, exactamente. No, igual sé. Para esta gente que comentas, sí que son brotes verdes todo esto que está ocurriendo. Verde como los billetes de qué color son los billetes? Por ejemplo, los euros. Sí, yo no lo había pensado por ahí, pero sí también podría no, ser. Porque hay unos billetes de euro y creo que son de los gordos que son verdes, ¿no? No son los de 5, ¿no? Esos no. Ah, no, eso no verdes, son... verdes más claros, quieres decir. Verde, sí, claro. Sí, exacto. Entonces a lo mejor hablan de esos brotes verdes. Puede ser, ¿no? Sí, que los tendrán ellos por ahí escondidos en algún lugar. Seguramente. Bueno, Nico dirán, Nico, ¿de dónde sale Nico? Nico, bueno, yo soy de Argentina, llevo viviendo aquí en Barcelona 13 años, ya estuve por aquí hace un tiempo. Exactamente, sí, señor. Tocando con otros amigos músicos. Sí, señor, también. Sí, señor. Y bueno, vine aquí un poco a buscarme la vida como músico, tratando de trabajar, ¿no?, como músico. Por suerte, aunque está el panorama así un poco duro, como dices, más o menos se puede ir haciendo cosas, ¿no? Ya. Tocando y también dando clases. Y estudiando también. Y ahora, sí, bueno, estudiando, esto es algo que yo siempre lo aclaro, porque estoy estudiando en el SMUC. La Escuela Superior de Música de Cataluña. De Cataluña, sí. Y claro, igual a mi edad es un poco raro que esté estudiando allí, pero entonces lo que yo siempre aclaro es que yo en verdad siempre estudio, siempre estaba estudiando. Bueno, es que los músicos estaba... siempre están estudiando, claro. Que no se extrañe la gente, sí, ¿no? Sí, bueno, algunos igual no tanto, ¿eh? Que bueno, también uno, está bien. Uno estudia al menos y otros más, o sea, pero estudian. Bueno, claro, está bien. Bueno. Yo soy de los que trata de estudiar siempre que se pueda. Vale. Con lo cual, no, ahora estoy estudiando y a la vez estoy también casi acabando ya el grado superior. Ajá. Hago quinto año el bien. Próximo año. Bien, bien, bien. Bueno, bien. Está por verse. Ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos, claro, de eso. Claro. Hay más invitados. ¿Los presentas, sí, tú, Nico? Sí, o queréis irlos presentando. Sí. Mira, aquí a mi lado tengo a Marta. Hola, Marta. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Muy bien. Tú, Marta, también eres estudiante del... Sí, del SMUC. ¿Sí? Ahora acabo de hacer segundo. Uh-huh. Y sí, también en el ámbito de jazz y música moderna. Ya. ¿Y tú cantas y tocas la flauta? Sí. Qué bien. Toco más que canto, pero también. Tú tocas más que cantas, pero bueno, seguro que... Voy haciendo las dos cosas. Vale, pero ¿qué es lo que te despierta más pasión de las dos cosas? ¿Realmente? Realmente. Cantar. Cantar. Sí. ¿Te viene de pequeñita, de algo? Bueno, mi abuela. En la ¿Tu abuela? Mi abuela cantaba, sí. Bueno, canta. ¿Sí? Sí, canta coplas. ¿Coplas? Luego os haremos una, a lo mejor. ¿Sí? Qué bien. Eso que las coplas, según cómo, es un género un poco... Sí, no, pero... Secundario, claro, para algunos, ¿eh? Claro. Pero, claro, hay coplistas o cloperas, o como se llame, que se han ganado una reputación bastante... Yeah. Y que tiene que ver con los brotes verdes, Nico, que hablamos, sí, los dineros. Pero bueno, tema. Pero como género musical es interesante como la género copla. Musical, yo lo defiendo así, claro. Vale. Todo de que nació en una época, bueno, de franquismo y tal, pero a mí me gusta musicalmente mucho. Ya. Yeah. Miquel Poveda hizo un disco precioso de, sí, coplas. No, no sé si lo tienes, claro, lo tienes controlado, claro, Marta. Sí, sí. Ya me imaginaba. Es precioso ese disco, ¿no? ¿Quién tenemos por ahí siguiendo el círculo? Un señor que desde aquí se ve un plato enorme. ¿Qué pasa, hombre? Hola, yo soy Joan Casares. Y bueno, también estudio en el SMUC. En mi caso, soy baterista. Baterista. Casares, ¿qué es un apellido, Nico? Con peso en este país, suena, ¿eh? Suena de algo, ¿no? Suena, sí, sí. Suena, y suenan mucho. Suenan mucho. Suenan muchos y muchos. ¿No? ¿Tú ya eres la segunda, tercera, la cuarta generación de Casares o qué? No, de músicos. De generaciones de Casares hace mucho tiempo que hay, pero de no, pero músicos. De... Músicos. Músicos. Músicos. Se sabe que existía unos Casares músicos en el siglo XVII. Toma. Pero luego estuvimos unos años parados hasta que llegó mi padre y empezó a tocar la flauta. Ya. Y nada, y aquí estamos. Y de ahí comenzó otra vez la... Llevando, sí, la llama del... Y todos en el mundo del jazz prácticamente, ¿no? Porque bueno, evidentemente. Sí, ¿no? El del siglo XVII no, pero... No, no, aquel no, lógicamente. Pero nosotros no. Sí. Estoy hablando de los contemporáneos. Exactamente. Este niño como se quiere quedar conmigo, ¿te das cuenta? Pequeñito, Bel, pero peligroso ya, ¿eh? Sí, sí. ¿Y a quién tenemos más por aquí, al contrabajista? Yo soy Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Antiguo estudiante del SMU que termina este año. Antiguo. Antiguo, pero no por edad, ¿eh? No. Terminé la carrera este año. Uh-huh. Y bueno, soy un chico que subió buscando este centro. Ya. Y aquí llevo 4 años intentando estudiar. Qué bien. Bueno, presentados cada uno, vamos a hacer una pequeña cosita. Voy a subir la música de fondo para cerrar la puerta, así gente que entre no nos va a molestar. Bien, una vez cerrada la puerta y así ya nos libramos de las interferencias sonoras, continuamos. Claro, el SMUC como escuela de música, además escuela oficial de música, ¿no? Depende de la Generalitat. No está ajena ni exenta de los recortes presupuestarios. Sí, finalmente ha llegado allí el tiquetazo, por lo visto. ¿Llegó también? Sí, bueno. Pero ahí esto ha estado muy animado estos últimos días, ¿eh? Han habido tomas y carreras también con la policía y no, cosas no así. No, bueno, yo creo que no, que yo lo haya visto, no. Bueno, entonces quiere decir que la protesta no era tan seria, pues si no llegó la policía, es que no es una protesta en toda regla. Bueno, no éramos muchos. Piensa que estamos hablando de una escuela, no sé de cuántos alumnos hay en el SMUC. ¿Cuántos? 600. Sí, pero con 600, pero si se puede montar una revolución con menos. Lo que pasa es que no tenemos claro todavía, pero la fecha en la que todo esto se ha desencadenado, igual ha sido así. Igual ha sido casualidad o igual no, ha sido justo un momento en el que ya todos los chicos estamos acabando exámenes, mucha gente ya está pensando en volver a sus ciudades y tal. Yeah. Entonces, bueno, al principio nos cogió así todos un poco como que distraído con cosas importantes, ¿no? Acabar el curso y tal. Entonces, bueno. Y el fondo de la cuestión, aparte de los recortes, ¿en qué afecta directamente al funcionamiento de la escuela? Bueno, lo que se nos ha contado y hemos ido viendo desde que se nos comunicó el recorte es que eso nos va a afectar básicamente en la reducción de horas lectivas, por lo que se refiere sobre todo a las asignaturas que tienen menos ratio de alumnos, con lo cual son las asignaturas de instrumento individual básicamente. Y también va a afectar en según qué asignaturas colectivas que se van a bianualizar, con lo cual se reduce a la mitad del tiempo y está por ver si al final se reducen también las asignaturas de conjuntos, ya sea las cambras de clásico, los combos de jazz y moderno y este tipo de asignaturas. Ya, los recortes afectan, digamos, al presupuesto general de la escuela, por lo tanto afecta a la parte de música clásica y a la parte de música moderna, ¿no? Exactamente, sí, igual que todo. A los departamentos de musicología, sonología, música antigua, tradicional, todo. Exactamente. Flamenco, bueno, sí, todos los departamentos. El problema es serio, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Están preocupados? Mucho. ¿Sí? Marta, ¿tú estás muy preocupada? Bueno, claro, es que más que nada el gran problema creo que es directamente que se recorte a la educación, ¿no? Entonces nosotros, la principal idea que fue de la asamblea fue es que no queremos aceptar esto. No queremos aceptarlo y no queremos conformarnos con sí, bueno, nos recortan. Sí, de hecho lo que se ha ido montando ha sido esto. A finales de mayo se nos comunicó que se reduciría el presupuesto y que por lo tanto se afrontaría con esa reducción de horas que hemos comentado, una reducción de pago a los profesores. Y entonces nosotros nos vimos como que ya estaba todo hecho, ¿no? Y en ningún momento se nos había permitido participar en ello o incluso ser notificados de eso, porque se nos dijo ya cuando estaba todo hecho y además se dijo solo a una asociación que hay, que es una parte muy reducida y que no es un organismo de comunicación con la dirección oficial. Con lo cual, si no hubiese sido por nosotros que nos hemos movilizado, seguramente no lo sabríamos. Dentro del SMUC, dentro de la escuela, ¿hay algún grupo representativo, algún sindicato de estudiantes que represente a los estudiantes frente a la dirección de la escuela? Sindicato no es sindicato, es una asamblea. Ah, es una asamblea. Se llama ASAE, sí, que es una asociación. Vale. Entonces, claro, se van haciendo asambleas y se van haciendo como reuniones y se van hablando temas. Yeah. Lo que pasa que es esto, es como más asambleario que no de democrático en sentido hacia la otra comunidad escolar. Yeah. ¿Se me entiende? Ya. Y Marta, y digamos este grupo, esta asamblea, ¿qué tipo de representatividad tiene en relación a la dirección de la escuela? Digamos, o tú, es igual quien quiera responder. Digamos, ¿tiene algún peso a la hora de llevar propuestas o rechazar decisiones? Precisamente este es uno de los temas los cuales hemos reivindicado más estos días, porque en realidad la asamblea que tenemos no es un organismo representativo en la escuela, y es una de las cosas que exigimos a partir de ahora, que tengamos un grupo de conexión con la gente de la dirección y la gente que lleva esta escuela. Entonces, es lo que pasa, nosotros no tenemos ninguna oportunidad para tener participación en las decisiones importantes de la escuela. Y esto, digamos, estas iniciativas de asociarse dentro de los alumnos de la escuela, ¿hay alguna agrupación política, algún partido político que intente instrumentalizar este descontento dentro de la escuela o no? Me explico, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. De momento no hemos sido presionados por nadie, ni tampoco hemos tenido no hemos recibido interés de nadie, pero sí que es verdad que nosotros mismos, con las conexiones que podamos tener, pues nos movilizamos para conseguir sacar este tema al Parlamento, y entonces sí que recibimos apoyo de algunos grupos parlamentarios, y de hecho se llegó a conseguir un debate en el Parlamento, el cual se rechazó por la mayoría absoluta que tienen ahora mismo los grupos de Convergència y Unió y Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Y se rechazó qué? Concretamente. Se rechazó la esmena que se hizo a este recorte al centro de Estudios Superiores de Música de Cataluña, el cual todos los partidos con representación parlamentaria votaron a favor de los recortes, claro. Bueno, no, votaron en contra de que se tirara adelante este recorte, vale. Menos los dos grupos mayoritarios que consiguieron que se sacara adelante. Esa es la ventaja para estos grupos que actualmente están en el gobierno. No es tienen mayoría, no hay oposición. Te dejan hablar, te dejan participar, pero las decisiones están tomadas. Bueno, seguiremos hablando del tema porque yo creo que hay más cosas por hablar del tema, ¿verdad? Seguramente. Bueno, dejamos hablar a la música. Venga. ¿Sí? Cuéntanos, ¿qué va a ocurrir? Yo misma vamos a tocar un tema que es un bolero que se llama Sabor a mí. Supongo que es conocido bastante. Por favor, los por boleros. Favor. No, pero una pregunta curiosa, ¿eh? Y casi como anécdota, en absoluto es una crítica, porque a mí los boleros me encantan. Antes hablábamos de la copla, ya no me gustan tanto, pero respeto como género. El SMUC, ¿no? Es una escuela superior de música, y resulta que vienen un grupo de estudiantes del SMUC a tocar boleros. Es decir, para mí tiene gracia, pero lo encuentro precioso porque no por ser un género menor no requiera de unas, digamos, una preparación musical al igual que cualquier otro género, ¿no? Bonito, me gusta esto, el bolero. Bueno, adelante. Sabor a mí. Si negas de ti que por siempre llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás. Muy bien. Gracias. Lo haces muy bien, me encanta. Gracias. Eso era Sabor a mí. Está por ahí el nombre del compositor, seguro que en alguna de las partituras está el nombre. ¿Ah? Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo, muy bien. El bolero, un género que... Un género menor, decías. No, lo decía de forma irónica. No, de menor no tiene nada, es una música con una aceptación a nivel internacional enorme, con una larga tradición. Muy bonito, ¿no? Cuba, México han dado los mejores compositores de boleros, ¿no? Decía menor en sentido figurado, como también decía un género menor en sentido figurado, la copla, ¿no? Porque claro, hay géneros que como que no se les da la debida importancia, ¿no? Y por eso a mí me agrada que ustedes justamente pues tengan en su repertorio boleros. Tiene que ver con escuchar la música que uno elige o escuchar la música que eligen otros. Hay que tomar nota de esto, repítelo de nuevo, por favor. Tiene que ver con escuchar la música que uno elige o escuchar la música que eligen otros. Eso, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la mayor parte de estas emisoras comerciales con Radio Fórmula? Por ejemplo, es decir, me has pillado. Te he pillado. No lo querías decir, pero yo lo digo. Porque una de las cosas que reivindicamos en las radios libres es que estamos en las antípodas de la Radio Fórmula. No, porque, claro, sí, por favor, se están machacando cada día las mismas canciones no sé cuántas veces, con unos intereses comerciales clarísimos que nunca van de la mano con la calidad. Bueno, tiene un poco que ver justamente con, así, hablando de todo esto, con, tú habla. Con lo que veníamos comentando hace un momento con respecto a lo que está pasando en el SMUC ahora, ¿no? Uh-huh. Es un tema de trasfondo. Ahora puntualmente estamos, digamos... Nos hemos reunido en asambleas y hecho propuestas diversas para ver, con las pocas armas que tenemos, qué podemos hacer, ¿no? Al menos para quejarnos y que la gente se entere que nos quejamos. Ese, digamos, sería el punto concreto, pero luego está el trasfondo de todo esto, que para mí es lo más serio, que es justamente esto, lo que hay detrás, ¿no? Que se está desmantelando todo, absolutamente, y se está haciendo de una manera tan fragmentada y a pequeña escala, en apariencia, que uno dice, bueno, pero lo comentábamos ahora antes de venir al programa con más gente, ¿no? De si en verdad estamos muy bien, o sea, bueno, el smog es una cosa muy pequeña, ¿quién nos va a oír, no? Es como, entonces esto en cierta forma te va como quitando, minando un poco, ¿no?, la voluntad de hacer cosas. Pero esto está pasando en muchos sectores. Si todos estos sectores se pusieran en contacto de alguna manera, ya no estaríamos tan solos, quiero decir. Uh-huh. Porque lo que está pasando ahora en el smog aquí, está pasando en hospitales en Madrid, ha estado pasando y sigue pasando, y es todo lo mismo. O sea, están... No es una cosa que esté solamente en el ámbito de la cultura, que es el más directo nuestro, sino que yo creo a todo nivel. La teoría de la conspiración, yo creo que esto pertenece... Ah, yo también. Esto es un plan, Nico, perfectamente premeditado. Yo también. ¿Eh? Totalmente. Sí, sí, sí, además... hablando del tema de digamos de la conspiración, es decir, nos están apretando, ya comenzaron, y es curioso, es decir, no es curioso, es sintomático que hayan comenzado por el sur, ¿no? Grecia, Portugal, claro. apretando hasta ver exacto, sí, sí, y cuál es el límite en que la población va a aguantar, ¿no? Antes de rebelarse y llegar al punto, digamos, físico, sí, de confrontación con el sistema. Y una vez que esto se produce, seguirán apretando y seguirán reprimiendo hasta ver cuándo, digamos, van a lanzar la toalla, porque las cosas tienen un límite. Y a partir de ahí, señores, son nuestros. Ya. ¿No? Claro. Uh-huh. Y que en ese momento ya habremos hecho un montón de concesiones previas. Exactamente. Eso ya se perdió, digamos. Exactamente. Claro. Y de paso, lo que están haciendo también es desmantelando el sistema de bienestar que tanto ha costado construir. Tanto ha costado llegar a él, construir. Sí, sí, sí. Es que le sale muy caro a los de arriba, a los del grupo del Bilderberg, como se llame. Le sale carísimo el estado de bienestar. Esto ya se me escapa, no sé. Es posible. Bueno. Si están recortando y están, digamos, minimizando las prestaciones sociales, es porque a quienes pagan impuestos quieren pagar menos. Ya. Y los que no pagan, pues felices, ¿no? Entonces, claro, pagar menos significa que les exijan menos también para mantener el estado de bienestar, pero no salgamos del tema. Es decir, Nico, es una cosa que no solamente afecta a las escuelas, no solamente afecta a cultura, sí, sino en general. Sí, bueno, vale. Un poco el clima este en el que vivimos, ¿no? Que no dura ni una semana ni un mes, sino que... Oye, años. y esto ya de cara a lo concreto vuestro, estudiantes de música, pero algunos de ustedes, Marta, no lo sé, activos ya en la parte profesional, ¿sí? Todos, ¿no? ¿Cómo les afecta, digamos, a dos niveles? Una, como estudiantes, con una posible proyección dentro del campo de la pedagogía, y otra, ¿cómo les afecta en el plano de profesional? ¿No? Vale, en el plano de la pedagogía, por ejemplo, yo estoy en una escuela municipal de música. El año pasado ya nos recortaron bastante, y se habla, porque todo, bueno, que seguramente acabará el año que viene, puede ser que la Generalitat también nos recorte. Las escuelas municipales también dependemos de los ayuntamientos, que también están recortando, evidentemente. Entonces, afecta bastante. A mí me da mucha pena, ¿no? De si una cosa que es la base, que es la educación musical a nivel elemental, infantil, si por aquí ya se está recortando, bueno, es que todo, es decir, si la base ya empieza mal, claro, pues irá subiendo, ¿entiendes? No sé. Sí, sí, sí. Y además, en un país que en comparación con otros países del norte de Europa, la educación musical es bastante deficiente, especialmente en los sectores, digamos, de mayor edad de en el colegio, por ejemplo. Aquí la educación musical es prácticamente inexistente, sí, ¿no? Es que de hecho yo vivo en una ciudad que somos 35.000 habitantes, por ejemplo. ¿De dónde eres, Marta? Bárbara del Valles, vale. Y hay muy pocos niños en esta escuela de música, y es la única escuela de música que hay en la ciudad. Yeah. Solo se ofrecen 30 plazas. Mm. Son privilegiados los niños que entran. Ya. Yeah. No por un nivel económico, o sea, no por cuestiones económicas, son privilegiados por puntos, por méritos, por historias de estas. Vale. Pero no puede ser que se cierren plazas porque se han cerrado. Serio problema. Oye, ¿en Argentina cómo funciona esto de la educación musical? Bueno, allí básicamente hay conservatorios municipales. Uh-huh. Y luego está el grado superior, lo que sería la que sí que sería universidad, que pero es de música clásica. Uh-huh. No sé si actualmente se está en Buenos Aires, sobre todo se está empezando a se hizo una escuela de grado superior de moderno. Uh-huh. Pero no las escuelas que se dedican a lo que sería moderno o jazz son escuelas privadas, básicamente. Vale. Sí. Como solía ser aquí también, ¿no? Sí, sí, sí. Que se ha empezado a abrir a la música moderna hace relativamente poco tiempo, ¿no? Está en ello. Yo creo que está en ello a nivel de escuelas municipales, a nivel elemental, ¿eh? Ya. Está en ello. Porque el liceo solamente tenía la parte clásica, ahora también tiene moderna. Claro, bueno, el aula también está como, son un poco... Ya. Primos. Sí, claro, están ahí. Claro. ¿No? El conservatorio municipal... El Brook. Ahí en Brook. ¿Qué? Tiene también su departamento de música moderna actualmente, ¿no? Creo que no, que aún no están... No, ¿verdad que no? Tienen algunas asignaturas. Es pero que... no. Vale. No tienen departamento específico. No tienen. Y mi conservatorio, que era el de Sabadell, tampoco. Existe un profesor que es Ernest Ors, que es saxofonista de jazz y de música moderna, y da algunas asignaturas, pero no existe como tal. De hecho, se está planteando, pero no hay... Claro, como no hay dinero... Yeah. ¿Entiendes? Qué buena excusa, ese es el argumento, claro. Yeah. En Badalona creo que... Ahí sí que hay música moderna y jazz. Sí, está Pablo Selnick ahí, creo. Está Pablito, está allí Pablo Selnick, y también está el saxofonista grandote este... Martí Serra, y era muy activo además, ¿eh? Sí. Él creo que es de allí, si no me equivoco, ¿no? Martí no, Serra, no creo que es de Badalona. Pero ¿no? Me parece que sí. Que ¿no sí, lo conoces? ¿No has tocado con él alguna jam session? No he tenido la suerte. Bueno, ya la tendrás. La oportunidad, me digo, no la suerte, sino la oportunidad de tocar con él. Otro tema musical antes de seguir. Sí. Es interesantísimo el tema. Primero, les agradezco muchísimo que hayan venido para explicarnos, no solamente a mí, sino el hecho de que la gente se entere de una cosa puntual que está ocurriendo aquí en Barcelona y que a la larga nos va a afectar a todos, ¿no? Tanto a los estudiantes como a la gente que asista a conciertos y que sigue los eventos musicales, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora, Nico? Pues Moon River. O Marta, Moon River. Sí, que la canta... La señorita Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes. En esa película preciosa. Con su voz, es su voz. Es su voz, sí. Es su voz. Decían, vi un documental que decía que no cantaba muy bien, pero ahí estudié bastante para eso. Es su voz, es precioso. En la película se acompaña, creo que con una guitarra. Sí, es guitalele o es un mini. Es más pequeña, si no me equivoco. Y la toca ella también, ¿no? Esto no lo sé. Esto ya no lo controlo. Pero la voz es. La voz sí que es de ella, sí. Pues de Henry Mancini. Thank you. maker, you are a breaker. Wherever I'm going, you're going, you're waiting to drift on to see the world. There's such a lot of world to see that even bound. Where after the same rainbows end, waiting for the band, my huckleberry friend, Moon River. River. Ahí se estaba con los ojos cerrados y estaba viendo la escena, Marta, de la película, que es muy bonita. Ella sentada en el marco de la ventana, la escalera aquella metálica. Sí. Y ¿quién era el actor que en aquella película? No me acuerdo. Pero él la estaba escuchando desde la ventana. Sale por la ventana y ella allí totalmente ensimismada y embelesada cantando el tema. Es precioso. De Henry Mancini has dicho, ¿no, Marta? Sí. Vale. Esto es Contrabanda FM y nuestra cita con el jazz, el blues, el rhythm and blues y el bolero. Hoy también, el bolero también. Esta radio libre, independiente, no comercial de Barcelona, en sintonía con la Radioneta en Valparaíso, Chile, y Radio Almaina en Granada, Andalucía. Continuamos. Tema recortes presupuestarios. Presupuestarios. Sí, la primera vez que lo dije no me salió. Viene de presupuesto, claro, presupuestarios. A veces la lengua va más rápido que el cerebro. Debe ser el calor. Marta, hace calor aquí, ¿no? Lo siento, sí, cariño. Sí, tengo un abanico allí que creo que... Pero, ve a buscarlo. Sí. Ve a buscarlo mientras vamos charlando. Vamos charlando con nuestro grupo de amigos, porque en realidad, Nico, nos conocemos de tiempo. Sí, ya lo hemos visto otras veces. Bueno, has estado aquí también. Sí, sí, con sí. Marta hemos coincidido. Aquí con nuestro amigo Casares, ya conozco prácticamente a la parte moderna de la familia, ya la conozco, y de hace tiempo, hace años ya. Y aquí mi compañero del ¿cómo era tu nombre, perdona? Jorge. Contigo no habíamos tenido mucho contacto, si no me equivoco, Jorge, ¿no? No mucho, bueno. En fin, volva. Afortunadamente, dijo. Sí, no. Es una broma. Bueno, el tema de los recortes. ¿Cómo? Claro, el tema de los recortes no solamente afecta, tal como lo han dicho ustedes, a lo que es el cuerpo pedagógico, sí, sino que también a los servicios, ¿no, Marta? Porque me imagino que dentro de la escuela está, digamos, profesores, pero hay todo un cuadro de servicio que se encargan de mantenimiento. El staff, ¿sí? No, el staff, digamos, no pedagógico. También afecta, ese ha sido un solo de plato de Marta. Del abanico. Del abanico, sí. Está bien, es solo para abanico y plato. Y... ¿Cómo afecta esto? Porque, por ejemplo, bueno, hay temas de falta de servicios, que el mantenimiento no funciona, funciona mal. Supongo que te refieres al personal del PAS, que es personal de servicios, de administración. Claro, administración, sí. Y digamos de mantenimiento, sí. Bueno, limpieza, sí. Y estas cosas, ¿no? Bueno, nos contaban un poco que ya desde el año pasado ellos han visto la reducción de salario, que han tenido que trabajar muchas más horas sin cobrarlas. Nos hablaban de esto. Y realmente lo que son los servicios, no noto yo ninguna... Aquello que, por ejemplo, los instrumentos están por cualquier sitio y no donde deben estar. No, bueno, si... esto no, por no. suerte no está pasando. No, pregunto, yo pregunto, porque podría ser también un reflejo y un resultado de los recortes. No, bueno, en principio la escuela sigue funcionando como normalmente funciona, ¿no? Yeah. Para bien y para mal, digamos. Básicamente yo pienso que lo que se va a ver más mermado, por decirlo de alguna manera, es igual la calidad de la educación musical que hasta ahora estábamos recibiendo, porque siendo la mayoría de los que estamos intérpretes, ¿no? Estudiando para intérpretes de un instrumento, las clases individuales, por ejemplo, que se acorten un cuarto de hora, es significativo, yo pienso. Por ejemplo, esto sí que veo que va a ser serio. Pero dime, Marta, sí. Más que también, ¿no? El horario de quitar un cuarto de hora, pero también es el descontento, ¿no? De los profesores, porque claro, ellos también ven su sueldo que mimba y supongo que todo eso pues hace que todo sea negativo, ¿no? Y el ambiente sea crispado. Aparte que no lo hemos comentado antes, pero también nos va, bueno, esto de los recortes también nos va a influenciar y nos va a, bueno, es evidente en la matrícula, ¿no? En la subida de tasas. Ah, las tasas. Eso también se va a notar ahí, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, se va a notar en... No recuerdo el porcentaje. Sí, va a subir un 11%, me esto. Parece. El año pasado pagamos 2.121 euros por 60 créditos, que es... Creo que era, exactamente. Uh-huh. Y este año, bueno, pues con el 11% si sube, creo no sé... Creo que era entre el 11 y el 15%, con lo cual sale entre 300 y 350 euros más. Unos 2.500 bastante, euros. Bastante, ¿no? Bueno, claro. Sí, es significativo. Y una pregunta, tú dices la educación musical se va a ver afectada, va a bajar en su calidad. Y digamos antes de los recortes, ¿cuál vendría a ser, digamos, vuestra apreciación sobre la calidad de la enseñanza musical, no solamente en el SMUC, sino en las otras escuelas de música? Y no con un, digamos, un sentido crítico, sino a nivel comparativo con otros países de Europa o de Sudamérica, ¿cómo está la educación musical en para, Cataluña y para en España? Para mí es de un nivel bastante bueno. Yo considero que sí. Considero que el nivel del profesorado que hay es muy bueno y considero incluso que el nivel de los alumnos también es muy bueno. De hecho, hace poco estaba comentando también con unos profesores en Barcelona, tenemos prácticamente 400 alumnos de música moderna. Solo conozco los datos sobre la música moderna, pero si en el SMUC tenemos, creo que somos como 60 alumnos de música moderna, le sumas todos los de clásico, que serían más del triple. Vete a imaginar eso en todos los conservatorios, es un potencial espectacular. O sea que la demanda está ahí y las ganas están ahí. Ya. Yeah. Con lo cual, si no fuese por dificultades que podamos encontrar por el camino, la calidad del futuro de la música tendría que ser muy buena, se esperaría que fuese muy buena. Ya. Yeah. Y esto puede sufrir. Bueno, evidentemente lo que nosotros hablamos es que la calidad de del enseñamiento de musical va a verse reducida por estas dificultades y esos recortes que nos vamos a encontrar. Hay una cosa curiosa, que hace cuando el tema de la educación superior en Cataluña y en Barcelona concretamente sale a colación, alguien dice, a ver, es impensable que en otra ciudad grande europea, una capital, bueno, Barcelona es la capital de Cataluña, haya el número de escuelas superiores que hay en Barcelona. ¿Es justificado esto o no? Bueno, ¿es negativo, es positivo o cómo lo ven ustedes? Yo pienso que hace bastante tiempo, sobre todo aquí en España, los músicos somos muy individualistas y hemos pensado por nuestra parte. Entonces, lo que hemos visto los últimos años es que hay... Yo te estoy hablando ahora de enseñamientos superiores de jazz, pero bueno, tanto el liceo como el SMUC ofrecen también música clásica y otros ámbitos. Entonces, que tengas tres conservatorios superiores ofreciendo enseñamientos superiores que están, bueno, están como discutiéndose los alumnos los unos a los otros, ¿no? Eso en realidad, si lo ideal sería encontrar una forma de conseguir que no hubiese competencia, sino que se trabajara todos a una. El problema es que son escuelas privadas, ¿no? Entonces se mira por sus intereses, ¿no? Y entonces es más difícil ponerse de acuerdo en ese tipo de cosas. Ya, porque hay digamos, tensiones entre las escuelas superiores de aquí de Barcelona, porque está la del Liceo, una... El ¿Taller? SMUC, el Taller de Music, ¿y qué más? ¿Hay otra más? No, son tres. Son estas tres. El Taller de Music, por ejemplo, está pasando por una crisis bastante seria, espectacular, porque de las subvenciones que tenía, que estaban justitas, pero claro, el taller ha hecho una inversión bastante seria en Sant Andreu para sacar adelante la escuela superior. Y el presupuesto ahora, digamos, es de las subvenciones cero. Se la han recortado a cero y les van a subir la matrícula. Para subir la matrícula, sí. Han hecho asambleas también. También hay una movida allí, pero claro, inclusive el Lluís Cabrera comentaba que, a pesar de que él dijo, tendrán que pasar sobre mi cadáver para cerrar el superior, pero que era tan crítica la situación como para haberse abocado a un cierre. Esto no lo contemplan ustedes en el SMUC, que debido a los recortes, pues claro, hay recortes, pero no hay cese, digamos, no hay un corte total de las subvenciones, no hay peligro que deje de funcionar como tal. De momento yo pienso que no. Ahora estamos hablando de este recorte en particular, que es de 1,5 millones, pero lo que tengo entendido yo es que ya de hace unos años se viene recortando también ya. Lo que pasa es que ahora esta ha sido la primera vez que este recorte va a afectar directamente al alumnado a la hora de pagar las matrículas, y porque a los profes, por ejemplo, lo que decías hace un momento, ya les vienen bajando el sueldo desde hace un tiempo. Pero no, respondiendo a tu pregunta, no se ha planteado, que yo sepa, el cierre, a no ser que nosotros hagamos alguna acción así un poco más combativa y que no creo. Pero... Y ahí va mi última pregunta antes de pasar a escuchar un tema musical, porque creo que ustedes ya más o menos habíamos pactado una horita de programa que por mí podríamos seguir hasta el final, pero bueno, que alguien tiene que marchar y seguir con el quehacer cotidiano. ¿Cuáles son las próximas acciones por parte del alumnado? Hay dos preguntas. A ver. ¿Cuáles son las próximas acciones por parte del alumnado y qué, digamos, espíritu de cooperación hay entre alumnos y profesorado? Bueno, mira, ante la misma situación. Si quieres te respondo primero a la segunda pregunta. Perfecto, la que tú quieras. En lo que refiere a esto del profesorado, se ve, por lo que nos han contado gente del profesorado, que no han participado activamente en nuestras asambleas, pero sí que ha habido algún individuo que ha querido colaborar, que nos ha explicado la situación, y lo cierto es que en un principio el profesorado quería involucrarse y había un debate interno entre ellos, pero justamente se dio el momento justo después de las primeras asambleas que realizamos. El equipo directivo que incluye los jefes de departamento emitieron un comunicado donde decían que no se iba a respaldar lo que pedíamos la gente de la asamblea y básicamente describieron unos objetivos que eran los que eran diametralmente opuestos de lo que proponíamos en nuestro manifiesto, con lo cual eso iba asignado por todos los jefes de departamento, y en principio eso, aunque no sea explícito, desactiva totalmente la posibilidad de recibir apoyo del profesorado. Entonces, la participación del profesorado, como mucho, puede ser pasiva, en el sentido de que nos transmitan ganas de hacer cosas, pero ellos no nos van a poder apoyar. Entonces, luego, si quieres que... Bueno, ¿ibas a hacerme otra pregunta? ¿O? No, es que yo pienso que la cosa va más allá de apoyar, no se trata de apoyar, sino ir juntos en exactamente, en eso es lo lucha. Que pedimos. Sí, claro, no es decir, oye, mira, firma algo diciendo que nos apoyas. No, si hay una lucha, ¿no?, que sea conjunta y que vayamos como un cuerpo, ¿no? Pero si eso no existe, de hecho, es difícil dar una lucha frontal. De hecho, una de las primeras acciones que realizamos fue una protesta en delante de la Generalitat, en la Plaza Sant Jaume, y ese día acudieron un número bastante grande de profesores y estuvieron con nosotros todo el rato apoyando y participando en la acción. Al día siguiente se emitió este comunicado y en las siguientes acciones ya no hemos recibido ningún tipo de apoyo participativo por parte del profesorado. ¿Y esto les deja a ustedes un poco desamparados ante la administración? Totalmente. El no tener el respaldo de los profesores, porque, claro, pueden haber profesores, hay una institución, pero si no hay alumnos, los alumnos... Imagínate que digan, señores, todos los estudiantes de música se ponen de acuerdo y dicen, el próximo curso académico no se matricula nadie. Imagínate, claro, hipotético. Habíamos pensado esto, ¿eh? Hipotético, no se matricula nadie. Hombre, claro, eso sería... Nadie. La realidad es... Es difícil, pero sí. Imagínate una acción de ese tipo, radical. Idílica, ¿no? No sé. Es en este caso, a mí... Utópica. Sí, totalmente. A mi modo de ver, súper personal, para mí sería una de las cosas a hacer. La verdad es que el alumnado que tiene el SMUG en particular es como muy transversal. Hay diferentes edades, hay diferente gente de aquí, gente que no es de aquí, gente que es de mucho más lejos que de aquí. Entonces hay como muchas realidades diferentes y bueno, es un poco complicado en según qué cosas ponerse de acuerdo. Ya, pero aún así, me imagino que si empezamos a seleccionar, no lo sé, hay una cantidad mayor de gente que a lo mejor estaría por decir nos plantamos, y los demás, pues mira, aunque no lo hagan, pero si son un número insignificante, pues es casi como lo mismo de decir no hay ninguno. Sí, pero tal como te contaba yo antes, yo creo que los músicos en especial miramos mucho por nuestro propio interés, y entonces a veces es difícil conseguir algún tipo de consenso mayoritario. Yo pienso que, bueno, es una posibilidad a barajar, pero yo creo que sería muy complicado recibir una respuesta mayoritaria en un tipo de acción como este. Pero, ¿no crees tú que es hora de que especialmente los músicos jóvenes, los que se están formando ahora, viendo la experiencia de los músicos anteriores? Es cierto, yo estoy contigo, si hay un grado de egoísmo, inclusive de egoísmo, ¿eh? No solamente individualismo, de egoísmo, ¿no?, de proteger la parcelita, y esto hace que sea irreconciliable en muchos casos el poder entenderse. Pero bueno, la gente joven, que como tú especialmente, como Marta, bueno, Nico también es un pelín mayor, y Jorge, no sé, ya ha pasado los 20 como mínimo. Jorge, ¿no? Sí. No me estoy equivocando, que con los nombres soy fatal. Pero justamente que sean ustedes los jóvenes los que han visto lo que ha ocurrido, que cambien un poco el chip de las relaciones con los músicos, será difícil, ¿eh? Bueno, pero eso es lo que tratamos con movimientos como esta asamblea, este tipo de acciones que estamos llevando a cabo y esta mentalidad conjunta que queremos transmitir. Bueno, espero que tengan éxito. No será fácil. No será fácil. Bueno, mientras tanto seguiremos tocando, que es lo... Exacto. Claro, ¿no? Estudiando y tocando. Exacto, sí. ¿No? Sí. Marta, ¿qué vamos a escuchar ahora? Y después de esto ya podrás abanicarte en la ventana que da la Plaza Real, que está más fresquito que aquí. Gracias. ¿Qué quieres hacer? ¿Esta o...? Hola, tenemos a Nico a la guitarra acústica, Marta a la voz y a la flauta, Yuk está por allí a la percusión y Jorge al contrabajo. Estamos aquí como en una pequeña familia en el estudio de contrabanda. Es pequeñito, pero aparte del calor, Marta, ¿están cómodos? Estamos muy a gusto, ¿sí? Muchas gracias. Me alegro, no me alegro. No, porque... Acogernos aquí en tu casa, Antonio. Es una casa que pertenece a un colectivo. Porque Contrabanda FM es una asociación cultural y es un colectivo. Alguien hablaba por ahí de asamblea, pues Contrabanda FM es una emisora asamblearia. Aquí no hay directores, ni jefes, ni... Todo se decide de forma asamblearia. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Lo han decidido ya o todavía no? Una copla. claro, se había dicho tú que iban a cantar, sí, una copla. Tenemos más temas. Claro. ¿Qué copla será? No, pues si quieren canten 12. Si pasamos de la copla a otro sin... sin decir nada, yo me quedo calladito y disfruto de la música, ¿eh? Vale, pues si queréis hacemos la copla ahora y luego hacemos esta. Vale. Se llama La Farsa Monea. La farsa, la falsa moneda. Sí, yo le digo la farsa porque dice la farsa. La farsa, muy de allí. De andaluza, la farsa moneda. Sí. Joan, ¿ves tú lo que decía yo de los que me lío con los nombres? Cuando los presentaba yo mientras elegían el tema, dije Yuk. Dije Yuk, que es tu hermano el saxofonista. Sí, no estuve atento, Paco. Sí, sí, no, no, ya, claro. Pero bueno, pero yo ya dije, Antonio está metiendo la pata. Es que en serio me lío con los nombres. Bueno, Yuk es mayor que tú, es el que toca saxo, ¿no? Sí, sí. Vale. Otro tema, ¿verdad? Bueno, acabamos con Estate. Claro. Vale. ¿Sí? ¿Estate? Sí, Estate. Ah, qué linda. Bonita canción. Mira, hasta me salió linda. Me salió linda. El linda chileno, el linda sudamericano. Si en vez de bonita, mira qué linda. Sei calda come i vacci che ho perduto. Sei piena di un amore che ho passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Ai, ai, ai. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ti donava. Che splendidi tramonti che creava. Adesso butta solo con furor. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose. L'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Tornerà un altro inferno, cadranno mille petali di rose. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore. Para terminar el programa, además estamos en la estación, estamos en verano, estamos en estad. ¿Se te ha perdido un beso en verano? ¿Lo dice por ahí? ¿He perdido tu bacho? Sí, ¿no? Un beso perdido por ahí. Bueno, ¿cómo se le pueden perder los besos a una mujer, digo yo? Que los pierda uno aún, pero una mujer que pierda besos. A veces también. También ocurre. Claro. Bueno, Jorge, Joan, Marta, Nico, muchísimas gracias por haber venido, por habernos brindado estos minutos de música. Y atento aquí por si ustedes tienen algo que decir, si hay algún progreso en la lucha. Claro, ahora. Toda revolución cuando llega el verano se para. ¿Qué va a pasar? Cuando llega el fin de semana se para. Todo el mundo a casa. Las revoluciones son más de invierno, ¿no? Exacto. ¿Qué va a pasar durante el verano? Tranquilidad. Vacaciones. Vamos a tocar mucho. Para tocar mucho, sí. ¿Cómo están de bolos para el verano? No nos podemos quejar. Joan, ¿tú qué tal? Esperemos que bien. Esperemos que bien. Bueno, yo también espero que bien. Sí. Yo también espero que bien. Pues nada, que tengan un buen verano. Bueno, igualmente. ¿Sí? Muchas gracias. Que lo pasen muy bien. Por aceptarnos. Nico, aquí, tú ya sabes. Necesitamos compañeros ahí en la lucha. Tú ya sabes que fantástico. Aquí estoy, ¿sí? Chao, chao. Chao a tutti. Marta. Chao, chao. Adeu. Existence, comme un trésor dans les ténèbres inconnues que l'on rêve. En silence, pour ne pas être déçu, le désir secret de t'aimer est ma réalité profonde. En sachant me taire, devient cauchemar, réalité viscérale, réveil brutal. Tu ignores totalement mon existence. Où que j'aille, quoi que je dise, dans tout ce que je fais, il y a pour toi qui m'influence et me suit pas à pas. Est-ce que tu m'entends si je communique par l'âme au soleil levant quand les rayons te proclament? Est-ce que tu m'entends si je t'appelle au secours? Je t'en prie, réponds à mon amour. Attendant. devient un cauchemar. Réalité viscérale, réveil brutal. Est-ce que tu m'entends? Au soleil levant. Est-ce que tu m'entends? Mon riel s'offre à la. Oh, je t'en prie, réponds à mon amour. Devient un cauchemar, réalité viscérale, réveil brutal. Comme un monde invisible en attendant, inventer les dessous d'une intrigue. C'est un oui, qu'arrive-t-il quand de jour en jour l'espoir de te voir devient un cauchemar, réalité viscérale, réveil brutal. Señora Teres Moncalm. Adiós, Joan, gracias. Despedíamos a Joan, que se marcha. Y continuamos, le decía, estábamos con la señora Teres Moncalm. Y ahora esto era de... Ah, no, sí, sigue siendo el disco. Sigue siendo el disco que del año 2002 que lleva por título simplemente el nombre de esta cantante, compositora y contrabajista y guitarrista canadiense. No sé ahora por qué no me sale. Ah, no me salía la música de fondo, la Dream Band. Ahora espero que salga la Dream Band, que es la orquesta estable de programa dirigida por el vibrafonista Terry Gibbs. Aquí lo tienen. Bueno, y aquí tenemos el disco de la señora Teres Moncalm. Ah, ahora escuchamos un tema que se llama Tu Ignores, Tu Ignoras. La hemos escuchado cantar en italiano, en francés, y ahora la podríamos escuchar cantar en inglés, pero lo vamos a hacer de otro disco de la señora Teres Moncalm. Vamos a ver cuál puede ser. Sí, podríamos irnos. Yo tengo cuatro discos de ella. El del 2004 que estábamos escuchando aquí, Voodoo, que es del año 2006. Sí, uno de aquí vamos a escuchar. Un tema que se llama Close Your Eyes, que es una balada, pero ahora mismo no me acuerdo qué versión hace la señora Teres Moncalm de este precioso tema del álbum Voodoo del año 2006. Noctambules, buena tarde. Buena nit en Valparaíso y también en Granada, Andalucía, porque ahí nos escuchan tanto de madrugada como de tarde. Let's breathe. dancing while we hear romance. It's a love's holiday. And love will be our guide. Close your eyes. When you open and dare, I'll be near by your side. So won't you close your eyes? Your Eyes, la señora Therese Montcalm de su álbum Voodoo. Bien, estamos acercándonos a la última media hora de programa. Estamos dentro de la media hora de programa. Y quiero presentar un disco que hace muy poquito que llegó a mis manos. Es un disco además autoproducido por el líder de esta formación, que además es un chico muy muy joven, 19 añitos, Lucas Martínez, saxofonista, toca el tenor y el soprano. Y acaba de grabar un disco que, ya les digo, me llegó hace nada a mis manos, que lo llama Fly, volar. Fly. Ha participado ya en festivales a temprana edad, en algunas grabaciones como Sideman, pero este es su primer disco, es su primer disco en solitario, y además cuenta en él con colaboraciones realmente dignas de destacar, como Jorge Rossi al piano, Félix Rossi, su hijo, a la trompeta, Juan Ramón Caro a la guitarra flamenca, y José Martínez a las palmas, seguramente en el mismo tema, efectivamente, en el mismo tema, que es un tema original de Juan Ramón Caro, el guitarrista, y Isabel Membrilla al piano y Tati Servia a la voz en uno de los temas. El grupo, que es un cuarteto de Lucas Martínez, lo conforma él al tenor y al soprano, Jaume Llombart a la guitarra, Tony Puyol, un viejo conocido, viejo amigo, al contrabajo, y César Martínez a la batería. Bueno, Tony Puyol, no confundía, Tony Puyol al contrabajo y César Martínez a la batería. De este álbum Fly vamos a escuchar en primer lugar un tema original de Kenny Barron, donde como invitados solamente tenemos a bueno, no invitado porque está aquí, porque es del grupo. El que está invitado es Juan Ramón como guitarrista, pero en este tema actúa el cuarteto sin ningún acompañante. Quise hacerles escuchar este tema antes de pasar al siguiente, que ya lo presentaré. New York Attitude, eso es lo que vamos a escuchar ahora. El cuarteto de Lucas Martínez, de su disco Fly. Señor Lucas Martínez, y este tema titulado New York Attitude. Estaba hablando con Joan Joan Casares, que aún estaba por allí, no se ha marchado todavía, ahora están a punto de marchar. Y le preguntaba si conocían a Lucas Martínez y me dijo, sí, efectivamente, también estudia en el SMUC. Él es de... Lucas Martínez es de Blanes, en Girona. Blanes, seguramente, a lo mejor en Chile le suena el nombre, era la ciudad a orillas del Mediterráneo donde vivió Roberto Bolaños sus últimos años. La última temporada de su vida la vivió justamente la pasó en Blanes. Bien, seguimos con otro tema de este disco de Lucas Martínez, Fly. Y ahora sí, que en este tema cuenta con la colaboración de Jordi Rossi al piano y de su hijo Félix Rossi a la trompeta. Y un tema conocidísimo, On the Sunny Side of the Street, el grupo de Lucas Martínez. Thank you. The Sunny Side of the Street, el grupo de el saxofonista Lucas Martínez, 19 añitos, el señor Lucas Martínez, originario de Blanes, en Gerona. Y vamos acercando peligrosamente al final del programa, pero aún tenemos tiempo para un par de temas más. El siguiente será el tema con aire flamenco. Es un tema original del guitarrista Juan Ramón Caro. Juan Ramón Caro, que ha tocado con... que ha tocado para cantadoras y cantadores importantísimos, especialmente con Maite Martín. Él es el acompañante, digamos, habitual de Maite, pero también ha acompañado a Enrique Morente. Sí. Sol y aire se titula este tema. Aparte del grupo de Lucas, que son Lucas Martín al saxo tenor, Jaume Llombart no está en este tema porque está Juan Ramón Caro, Tony Puyol al contrabajo, César Martínez a la batería. ¿A quién más tenemos aquí en este tema? Un segundo. José Martínez a las palmas. Ya me faltaba el palmero. Aquí lo tenemos, pues, para ustedes, del álbum Fly, Noctámbulas y Noctámbulos, sin Noctámbulas y, en fin, de Barcelona, de fuera de Barcelona, de Valparaíso y desde donde nos escuchen, Granada, Andalucía. Para ustedes este tema número 6, Sol y Aire. grupo de el saxofonista Lucas Martínez, de su álbum, el primero, como líder, con 19 añitos, Fly, editado por el sello PSM Music. Ahí lo pueden ver, psmmusic.com. Es una, un disco que está producido por el mismo Lucas Martínez. Y en este tema contaba con la colaboración de Juan Ramón Caro a la guitarra, guitarra flamenca, y José Martínez a las palmas, en un tema original de Juan Ramón Caro. En el siguiente tema vamos a escuchar a otra de las colaboraciones que tiene Lucas Martínez en este disco. Es la pianista y compositora Isabel Membrilla, una mujer que por su lado, ella es líder de su propio grupo, el SIC Trio, S-I-C Trio, SIC Trio. Isabel aporta una composición a César, lo que es del César. Y no solamente aporta la composición, sino que la misma Isabel toca el piano en esta composición. Es el tema número 8 de este disco, Fly, de Lucas Martínez. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. César, lo que es del César, una composición de Isabel Membrilla. Y ahora corriendo nos vamos a escuchar un último tema compuesto por el contrabajista Tony Puyol. Pues sí, después haciendo memoria, sí, hace muchísimos años que conozco a Tony Puyol, como también al batería César Martínez. Bien, Mecenas, así se titula este tema que vamos a escuchar ahora. Con el tiempo, no sé si tendremos tiempo para escucharlo, creo que no, no vamos a tener tiempo para escucharlo. Después vienen los compañeros de Radio Rosco y recuerdo entonces, recapitulo un poco, hoy tuvimos en el estudio a Nico, a Marta, a Joan Casares y a Jorge, que aparte de tocarnos cuatro preciosos temas en directo, uno de ellos un bolero, después una balada, una copla y posteriormente un tema en italiano, pues nos dejaron también clara y patente sus preocupaciones por la situación que vive ahora el SMUC, la Escuela Municipal de Música de Cataluña, que es donde ellos estudian, problema que está derivado de los recortes presupuestarios. Bien, pues con eso hemos llegado al final de esta cita de hoy con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Se pasó volando entre charla con los amigos, verdaderamente son amistades que tienen un nexo común, que es la música, de los músicos que estuvieron aquí presentes en el estudio de Contrabanda FM. Nada más por hoy, lunes 1 de julio. No hay nada más que decirles. Primero, agradecerles la sintonía e invitarles para el próximo programa. La selección musical, en lo que se refiere a discos, es de quien les ha acompañado a lo largo de estos 120 minutos, casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Y el resto, pues la selección ha sido del grupo, del cuarteto en este caso. Contrabanda FM, lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, www.laradioneta.cl. Los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Amigas y amigos del puerto que nos escuchan los sábados, bonanit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. Allí los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Nada más, noctámbulas, noctámbuls, muchísimas gracias por la sintonía, por estar allí, por ser fieles al programa y hasta la próxima oportunidad. Adiós, bye bye, gracias, hasta la próxima.